しろ。スーパーロボットマジンガー Z。 ¡Yo fuera! Muy buenas, amigo. Muy buena, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Enrique? Muy buena, señor Parejo, ¿cómo está usted? Encantado de verle. Estoy estupendamente aquí en el campo del Quique, volviendo a grabar un nuevo podcast de Fran y Quique con un temazo que hemos buscado aquí, que nos hemos sacado de la manga, que no sabíamos tope, que estaba. Tío, a tope con la COPE, chaval, a tope con la COPE. Aquí tenemos el tema de el batalla de Mazinger Z. Quiere decir que Mazinger ha sido tu ídolo de chiquitillo, te lo has visto todo, lo tienes grabado todo. Y por cierto, incluso él me obligó a memorizar en cierta ocasión esta canción en japonés. Qué bueno. Que empezaba diciendo. Que tiene mérito. Sodai, Sorideru. Sodai, Sorideru. Qué bueno, tío. Puro Machi Machi, ¿eh? Mazinger Z en japonés. Bueno, y además, había partes que si no se la sabía bien, se la inventaba. Claro. Pero quedaban de puta madre. Esto era como yo no sabía cuál era la realidad, vos. Como no sabes japonés. Como no sabemos japonés, no la inventamos cantando tonterías. Y... Bueno, pues en fin, después de esta chorrada monumental, tenemos que decir que estamos aquí una vez más para grabar otro podcast dedicado a cintas infantiles, de esas que abundan en nuestro armario ahí de la basura. Dedicado a todos los amigos oyentes, ¿vale? Que nos siguen y que son anónimos y que escriben anónimamente, que también hay que reconocerle su labor anónima y que dejen el nombre si quieren que los felicitemos aquí o que hablemos de ellos. Toda persona que dedica su tiempo a escucharnos se merece que le dediquemos como mínimo un podcast. Así que, por favor, los que nos dejáis comentarios de forma anónima, identificaros, manifestaros de alguna forma que podamos decir vuestro nombre aquí o dediquemos el próximo podcast, ¿vale? Bueno, pues para todos aquellos que habéis molestado en dejar un comentario, va dedicado a este podcast de cintas infantiles, que con este ya tenemos algún otro por ahí grabado, junto con el de los Masters del Universo y alguno más que hemos hecho. Pero es que Spiderman y los payasos de la tele. Efectivamente, pero es que este de hoy es tremendo. O sea, es que este... Y un momento, pasa una cosa. Madre. En la música de Mazinger está bien traída, puesto que la cinta que vamos a comentar está relacionada con los droids. ¿No se llama así? Efectivamente. ¿Cómo se llama la cinta? Hablando de los droids. Claro, tío. Si Mazinger era... Entonces, claro, hay que si decir... Mazinger era algo, era un robot. Entonces, hablando de robots y de androides, trata la cosa, pues hoy vamos a comentar una cinta de cassette que se llama Los Androides. Los Androides. Por los cierto, Androides. Dime, mira ahí la caratulilla esa de mierda que sí. ¿Qué edad tiene la cinta? ¿De bueno, qué esto es? Aquí pone depósito legal 34 tal del 86. O sea, esta cinta es del año 1986. ¿Cuánto? ¿Y la productora o editora viene ahí? Esto es de Yoko Imperial. Te cago. Yoko Imperial. Yoko Imperial, madre mía. O sea, en otras palabras, Manolo el del bombo y Manolo el del bombo y ni la madre que lo parió. Y mi prima la que sabía tocar la flauta. Y el que tocaba la zambomba. O sea, vamos, es que esto lo han hecho entre cuatro colegas. Además, la calidad es nefasta. Bueno, ahora ¿no? Es una calidad lamentable. Ahora veréis los arreglos instrumentales totalmente delirantes. Una calidad musical absolutamente nefasta. Y bueno, esto está hecho pues para vuestro disfruto, bueno, para vuestro disfrute, vuestro deleite y el cachondeo. En el año 86, tío, los robots estaban ya muy de moda. Muy de moda. Claro, en principio, Mazinger pegó el bolazo perfectamente, conocidamente. Bueno, Mazinger ya lo había pegado muchísimo. Muchísimo años antes. Pasa que aquí vinieron a finales aquí de llegó, los 70. Claro, aquí llegó tarde. Y reponiéndolo a principios de los 80. Porque muchos... No se repuso hasta bien entrado a los 90. Lo que ¿sí? pasa es que a nosotros, los de nuestra generación que vivimos, que en los años 80 nos pillaron muy jovencitos, lo conocimos a través años. De las reediciones en cintas de VHS, en cintas de vídeo. Entonces, pero también estaba aquello... los androides se refiere, la carátula que claro, en el blog lo vamos a poner, la el que canción se la ha descargado, de... vendrá. La carátula es un dibujo hecho a mano, pero un dibujo de C3PO y R2D2. Pero es que no te lo pierdas, tío, que R2D2 le han puesto hasta mano. O sea, R2D2 tiene mano, míralo, sí, tenía, aparece aquí con mano como si fuera un niño. De uno de los brazos que tiene así pegado al cuerpo, qué le cosa, sale una mano en forma de mano robótica. Qué cosa más ridícula. Pero tío. ¿Qué pone abajo? Pone versiones no originales. No originales. Bueno, menos mal que hayan sido sinceros, porque claro, es que estos no son temas extraídos de la serie de los droids, que luego hablaremos de ella. Claro, hay que decir una cosa. Estos no son temas originales compuestos por nadie importante. O sea, estos son versiones, lo que vamos a escuchar hoy en esta cinta de audio, son versiones absolutamente claro, execrables. Aparte de los androides, hay otra serie de dibujos que muy peleaban famosa. Por la época, ¿vale? Como por ejemplo, ¿lo decimos o no, que sea una sorpresa? Que sea sorpresa. Vale, me va a ser una sorpresa. Pero si es lo cierto escuchamos. Que, bueno, que el tema primero son los droids, y es que en el año 86 estaban muy de moda, no solamente sí. ya la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca, que yo creo que realzó lo que es la primera película de Star Wars. Por supuesto, es la mejor. Eso es como decir que la Biblia es un libro gordo, o sea, eso es evidente, ¿no? Es buenísimo. Pero está claro, pero es que el retorno del Jedi trajo a unos personajes asquerosos, que yo siempre lo he odiado, que eran los Ewoks, que eran una especie de osos pequeños, y junto con la serie de los Ewoks, que yo no sé por qué se hizo tremendamente popular, hicieron otra que era los droids. Que yo, por cierto, tenía un álbum de cromos, tío, de los droids. Yo lo conservo aún. Hijo puta, tío, sácalo yo lo de ahí. Yo lo tengo. Del trastero, me lo enseñas. Conservo el álbum de cromos de los droids, que era, además no eran de esos cromos de Panini, que eran autoadhesivos. No, estos eran unos cromos de cartón ahí cutre, duro, que cada que la hoja se pujaba, el papel se arruga, se ponía del pegamento y medio ahí. Ah, es verdad, no tenía autoadhesivo. No era autoadhesivo. Había que pegar el cartón ahí. No se había inventado todavía. Los cromos autoadhesivos los inventó Panini. Panini. Bueno, pues nada, señores. Con álbumes como Daniel Travieso y esas cosas. Pues vamos a entrar poquito a poco en materia. Bueno, sobre robots luego hubieron un montón, tío, como Goldorak, no sé qué, un montón de series. Muchísimas series de robots. Luego también Ultraman era una serie de robots. Luego también incluso los Power Rangers unen sus poderes y se convierten en un macro robot. Es todo el puto robot. Una cosa que peta, tío. Luego tu madre compró un aparato que hacía las comidas de sola. Y decía, un robot. Mira, un robot. Decía, vaya mierda, mamá, qué decepción. Claro, yo me creía, claro, digo, que iba a estar más fin haciéndote un huevo frito. Claro, digo, ¿en qué cocina? Tío, coño, qué guay, tengo un robot que me cocina. Que fue, bueno, aquello supuso una decepción en nuestra vida. Muffin haciendo tortilla. Es que Muffin Z haciendo una hamburguesa. Y filete empanado. Bueno, pues desde aquí nuestra repulsa y nuestra denuncia más absoluta a los fabricantes de robots de cocina por engañarnos a muchos niños durante muchas generaciones. Vaya timo. Y bueno, pues a todos los fabricantes de robots les dedicamos este podcast, ¿vale? Bueno, vamos allá con el primer tema, que da título al disco, da título a la cinta, que se llama Los Androides. No, ¿vale? Se llama Los Droids. Bueno, claro, pero es que realmente aquí hay otra pequeña artimaña, y es que pusieron Los Droids con la letra T. Han puesto la canción de Los Droids. ¿Y por qué la han puesto mal escrito esto, Fran? ¿Tú eres bastante avispado, porque piensas que han podido escribirlo mal? ¿Por qué pone la canción de Los Droids? Porque es que precisamente Los Droids era el nombre de la serie de dibujo animado. Pero coño, es que si ponen Droids con D, bien escrito, si ponen Droids, tienen que pagarle derechos, tío. Tendrían que pagar derechos. Efectivamente. Pero claro, el copyright. El copyright, pero al poner Los Droids con TS, pues dice, ya está, pues es una versión pirata, si no se va a dar cuenta nadie. Y encima, en la carátula han pintado a R2D2, lo han pintado con mano de niño, que parece un niño, y hace tres peores le han puesto sonriendo con nariz, le han pintado nariz también, mira, tiene nariz y está sonriendo. No, C-3PO tenía dos agujeros, ¿no? Madre mía, tío. De verdad, que Dios nos perdone y George Lucas y los aficionados a la Guerra de las Galaxias nos perdone por esta aberración, tío. Esto es una blasfemia, esta cinta. Bueno, y el tema tiene algo que ver con los droides, con C-3PO. El tema ahora lo vamos a escuchar, que realmente... Por cierto, ¿cuántos dialectos dominaba C-3PO? 30 millones, ¿no? 6 millones. 6 millones de dialectos, ¿no? 8 millones. Creo que era 8 millones. 8 millones. Soy C-3PO, domino, ¿no? Domino 8 millones de formas de comunicación. De comunicación, no sé. Formas de comunicación. Incluido el lenguaje de los eructos, por ejemplo. Sería una forma de comunicarse, ¿no? Que hay quien lo hace. Bueno, pues vamos al tema, vamos al lío. Vamos a escuchar el primer tema, ¿eh? Vamos ya sin mayor dilación, sin enrollarnos más, que luego nos acusan de que nos enrollamos. ¿Eso quién? Que le pegue una hostia. Con nuestras novias sí que nos enrollamos. Y a gusto. Bueno, pues vamos con el primer tema. Que se pueda. ¿De acuerdo? Que se titula simplemente Los Droids. Atención al tema, atención a la letra, ¿vale? Y ahora vamos a ir sacándole punta un poco, vamos a ir analizando la letra, que es para flipar. Análisis de alta dimensión y... Exhaustivo. Erudito e inteligente. Ya empezamos. Dice, ¿Cómo? Piso, zona peligrosa. Dice, piso, zona... Eso que es que ha pisado una mierda, ¿no? Dice, piso, zona peligrosa. Totalmente de serie de mitades de totalmente los 80 finales. Ochentero, no, ni siquiera finales. O sea, primera mitad de los 80. Dice, piso, zona peligrosa. El tío ahí luchando, el tío ahí... chuleta, qué mancha, tío. Zona piso. Primera camisa de cuadros, primeros monopatines, ¿no? Claro. Escuchemos la letra. Atención a esto, ¿eh? No tengo munición. Es cierto. Esto va mal y no sé si desastre. Estoy en un lío otra vez. Un lío otra vez. Pero es que los otros días no tenían munición. Claro, hacían, tío, de todo, pero ellos no llevaban armas nunca. De hecho, es que si te paras a pensar, es chungo. Yo no sé cómo se sacaron de la manga una serie en la que los protagonistas eran dos robots que siempre iban desarmados, no tenían ni arma ni capacidad ofensiva ninguna. Simplemente se metían, eran un dúo cómico que se iban metiendo en unos embolados, unos follones, unas aventuras que te caga. Que por cierto, salían los soldados de asalto del Imperio, de la trilogía de la Guerra de la Galaxia. No me digas. Salían aquí, tío, en la serie esta, sí, en un episodio salían. Yo creo que fue la única licencia que se permitieron con respecto a la versión oficial, ¿no? Porque el resto era totalmente inventado, no salía ni Luke Skywalker, ni salía la princesa Leia, ni salía Darth Vader, no salía ningún personaje en esta puta serie, eran todos inventados, unos personajes ridículos, inventados para la ocasión, totalmente sacados de la manga. Y claro, la letra de la canción no puede hacer referencia a nada que tú conozcas, porque es que era todo inventado, todo, absolutamente todo inventado. Bueno, atención, sigue, la letra esto, totalmente... Esto promete, sigamos escuchando. O sea, o sale bien, o sale mal. O sale bien, o sale mal. o sale bien, o sale mal. Pues evidentemente, no, o sea, oye, o sale bien o sale mal, no te tocate los huevos, no va a salir chipiriflautico, ¿no? Eso está claro. De todas maneras, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de esta canción, y es que dice, en un lío, dice, estoy sale en un bien, lío. O sale mal. Claro, dice, estoy en un lío, se refiere no a que... No tengo se... munición. Dice, no tengo munición, o sea, que no tiene el tío nada, le pilla ahí, de buena, le pilla de sopetón, metido en un follón, y dice, y estoy en un lío. O sea, ¿cómo que estoy en un lío? ¿Eso qué significa? Que le ha salido, que ha ligado, estaba el tío, no esperaba ligar y sin embargo ha ligado en la discoteca y ha ligado. ¿Y ahora qué hago? He ligado, no tengo munición, encima estoy en un lío y dice, o sale bien o sale mal. O sea, esto es lo que realmente quiere decir. O sale bien o sale mal. O me como un mojón o la tía se enrolla conmigo o me como una mierda. Vamos, básicamente. ¿Alguien a mí puede ayudar? ¿A quién a mí puede ayudar? Eso está mal construido. ¿A quién a mí puede ayudar? ¿A quién a mí? No, eso sea, ¿quién puede ayudarme? Pero tío, qué disparate, ¿cómo se puede? ¿A quién a mí puede ayudar? ¿Cómo puede retorcerse la sintaxis de una oración de esa forma? ¿A quién a mí puede ayudar? Este era el estilo gongorino, ¿no? En una de fregar cayó caldera. Sí, sí, una cosa así, un retruécano. Era retruécano. Oxímoron. Oxímoron, no, oxímoron. No, ¿cómo era? Un retruécano, coño. Retruécano, sí. Bueno, Iván, vamos a dejar la figura literaria y escuchemos esta. No, pero aprenderlas, coño, por si lo escuchan tus alumnos. Exactamente, sobre aprenderla. Todo que, para que podáis saber más que alguien. ¡Un gato! Dios, ¿has escuchado tu gata? ¿Que es tu gata? No, no, que, está que no, que no. Escúchame, Dios. Que se ha escuchado un gato. En la canción de los androides se ha escuchado un gato. Que tu gata... No. Escucha esto. ¿Alguien a mí puede ayudar? Ahora. ¡Es verdad! ¡Es un gato, tío! Curiosamente, mientras grabamos el podcast, estoy acariciando a tu gata por aquí debajo. Otra que y pensaba que era la gatita, la pobre. Esto así, no, es que mira la gata. Cada vez que tenemos una de mis gatos, o sea, uno de mis gatos se ha colado aquí en el estudio. Está preñadísima. De grabación. Hola, Mina. Bueno, escúchame. Bueno, pues no era un gato. Era, se oye como, como un grito de desesperanza. Te lo demuestro cuando quiera que era un gato. Escúchalo otra vez, tío. Era un gato. Ven acá. Lo es, era un gato. ¡Miau! Has metido un gato, tío. No tiene sentido. Surrealista, hombre. Había gatos en la Guerra de las Galaxias, tío. No, eran otra variedad. Bueno, estaba Chewbacca, que era como un perro. Un lío otra vez. Este es el estribillo que se repite. Un lío otra vez. ¿Qué me dices, tío? ¿Qué me dices del grito de... Buenísimo, ¿eh? Como el mambo. ¡Azúcar! Como diciendo, ahora viene la marcha buena. Exactamente, me dicen, niños, no os mováis, que ahora viene, no os vayáis de aquí, que ahora viene la parte en la que podáis bailar. Oye, esto es un tebazo. La otra cinta del otro podcast es una mierda, esta es la buena. Esta está de puta madre, esta está muy bien. Escucha el ritmazo de la canción, escúchala, ¿eh? Las palmas. ¡Come on! Se oye un tío diciendo, ¡come on! Claro, lo que eran gritos en plan de... Como gato, será como un yija mexicano. ¡Yija! Una cosa así. ¡Yija! Como, ¡viva la locura! Claro, claro. Todo vale. Un desparrame galáctico. En plan, fiesta del YOLO. Madre mía. Y otra vez a pisar la mierda. Dice, piso zona peligrosa. Solo un arma en mi poder. Claro, el... O sea, ha conseguido una. Solo un arma en mi poder. Antes decía que no tenía ninguna, ahora ya tiene una. Y dice, solo un arma en mi poder. Y dice, bueno, ¿y qué hago yo con un arma? ¿Qué como puedo cuando hacer? Entra a la discoteca en... ¿Qué? Zona peligrosa, un arma en mi poder. Zona, claro, claro, se refiere a... Va el tío bien armado. La Nicky Beach. Mis circuitos no lo pueden resolver. Estoy un lío otra vez. Mi circuito no lo pueden resolver. No, al contrario, es totalmente antitético, contradictorio y absurdo. Dice, mis circuitos todo pueden resolver, estoy en un lío otra vez. Pues coño, pues no acabas de decir que tu circuito lo pueden resolver todo. Todavía no está en un lío. No está en ningún está lío. Está en una situación perfectamente resoluble. Por supuesto, o resolvible. Claro, y dice, bueno, resoluble, ¿no? Resoluble la palabra. Claro, tío, me ha hecho gracia porque es que esto no hay quien lo entienda. O sea, esto ya me está volviendo loco, ya empieza a tocarme la nariz. Guapo, ¿eh? ¿No? El tema está muy bien, pero dice, mis circuitos todo pueden resolver y estoy en un lío. Sí, eso está mal. Y otra vez, un lío. Ahora que se ha comido el coco. ¿Sale bien o sale mal? Sale mal. Mal. Qué bueno. Como grande. O sale bien o sale mal. Puede ayudar. Y lo de a quién a mí puede ayudar, esto es tremendo, tío. O sea, me recuerda la anécdota. Cuenta... Ah, sí, cuéntalo, coño. No, tío, cuéntalo, tío. El padre de mi amigo Gerardo, ¿vale? Grandísimo que vendedor y comerciante. La mejor juguetería de Córdoba, que se llama Los Guillermo, y entonces era especialista en todo tipo de juguetes y además maquetas. Sí, incluso sí. Clutches de explosión de gasolina, también hay muchos bueno, aficionados. Bueno, cuenta, ¿qué fue entonces, lo que le escuchó? Un día tú fuiste a la tienda y estaba el tío vendiéndole a otro tío un barco de montar por piezas o no sé qué polla de maqueta. Estaba intentando. ¿Y qué fue lo que le dijo al cliente? Que dudaba si llevárselo. El cliente no sabía si gastarse un pastón en una maqueta de un barco, no sé qué. Encima, coño, que no te pegar una curra para construirlo. Claro, dice, pero bueno, dice, yo voy a. Es que esto es muy caro. Y le estaba preguntando, dice, después de gastarme este dineral en esta maqueta, dice, yo voy a saber montar esto. Dice, que esto es muy difícil, ¿eh? Y estaba el tío de tu amigo, Gerardo, estaba comiéndole el tarro, estaba el tío diciéndole, es que esto, claro, esto, una vez que se pone uno, acaba montándose. Dice, porque esto, si no sale redondo, saldrá cuadrado. Sale redondo, saldrá cuadrado. Claro, diciendo, si lo haces bien, te saldrá bien montado y si no, pues te saldrá de alguna como manera. Como los droids, o sale bien, o sale mal. Exactamente. Esto es como la vida misma, señores, ya sabéis. Los ligues, eso así, los ligues. Yo voy para allá, o sale bien, o sale mal. O me como una mierda, o me como una mierda. Como un piano o triunfo de gordo. Así que ante la duda hay que jugársela. Ante la duda la más cojonuda. Ahí está. Hay que luchar, estoy en un lío otra vez. No se diga que no, que no se diga que no se repite el estribillo. Qué mazo, tío. Bueno, pues así va a terminar el tema de los droids, ¿no? Qué bueno, está bastante bien. Un lío. Pues realmente, es que además... claro, mencionan ahí. El tema que está en un lío tal, y lo único que tiene relación con los droides es que tiene un arma y los circuitos, ya está. La palabra, o sea, circuito. Es que si esta canción... Y un arma no es exclusiva de los droides, no, simplemente es que, los circuitos. Es que esta canción, porque se llama Los Droids, que si yo te digo que esto se llama El Botón es Sacarino, tío... Claro. ¿Sabes? Te digo, cuela, porque vamos, El Botón es Sacarino también se metía en lío, también tenía problemas, ¿no? Totalmente. Lo que pasa tampoco, El Botón es Sacarino. Tampoco tenía arma, quiero decir que esta canción es aplicable a lo que a ti te salga del cimbel. Dices, o sea, esta es la canción de mi tío Paco cuando, yo qué sé, cuando caga y está estreñido y no caga. O sea, estoy en un lío, claro, lo mismo. Esto es aplicable a todo. En fin, sin embargo, no es lo más aberrante que hay en esta cinta. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir con la siguiente canción que, atención, toma nota esto, Frank. ¿Cómo se llama? Que se titula, esto es muy fuerte. Te acordarás de una serie de Jim Henson, de los teleñecos y tal, que se llamaba Fraggle Rock. Fraggle Rock. Todo el mundo recuerda Fraggle Rock, ¿verdad? La canción, bueno, pues, el tema. Y el tema que es el que vamos a escuchar ahora. Pero claro, es que esta es una versión pirata. Que no, y no dice, pueden decir lo mismo. No puede decir lo mismo, claro, porque si no tendría que pagar derechos de autor. Entonces, para no decir Fraggle Rock, dice Fragwell. Fragwell. Fragwell Rock. Esto es... Atención. Puede ser. Fragwell. O Fragwell. Fragwell. Tan, tan, tan, tan, ¿eh? Además, algunos acordes los cambia. Claro. Claro, claro. ¿Algún acorde, alguna nota del punteo la cambia? Está cambiado. Tú que tienes buen oído te has dado cuenta, ¿sí? Claro. Tan, tan, tan, tan, tan. Tan. Fraggle Rock. A ver, escucha, tío, rebobinó. Claro, pero en realidad... Se oye claramente que dice a Fraggle. De todas maneras, no te preocupes y los amigos oyentes, no os preocupéis que lo vaya a tener ocasión de escucharlo como 3 o 4 veces más. Pero vamos, que atención, os voy a poner aquí, ¿eh? Se dice claramente, ven a Fraggle Rock. Fraggle Rock. Hay que trabajar. No podemos descansar. Vamos a tocar. Vamos a tocar con gran satisfación. Eso se lo ha inventado. Eso se lo ha inventado de gordo. Vamos, yo estoy seguro de que eso no lo decía en la canción original. Pero vamos. No, hay que trabajarlo, decían los Curry. Claro, los Curry. Los Curry. Que además estaba muy bien puesto en español el nombre. Estaba currando ya ahí su viene, bola, claro, ahí, de en currar. Un segundo plano. Los Curry, claro, de currar, como de currante. Era bueno, hay que decir, currante hay que decir una cosa, que es que yo veo aquí en el título de la cinta Los Frágil. Los Frágil. Con claro, G, lo podrá leer la gente en sin el, la U. La, el blog. Pero claro, en la versión original Los Frágil se escribe con G-U-E-L. Claro, entonces ellos han dicho menos Frágil. Porque G-U-E es gay, pero bueno. Está claro, mira. Le han puesto una diéresis, los Fraggle. Pero es que está hecho a cosa hecha, tío, para no pagar derecho de autor. O sea, esto no es, nadie puede ser tan tonto como para escribir mal los títulos de todas las canciones que vienen en la cinta. O sea, vale que te equivoques una vez, pero que te equivoques 8. Lo cual demuestra lo pirata que somos siempre los españoles, tío. Hombre, claro, coño, somos los más piratas del mundo. Porque en España, tío, España es el país de la picaresca. Siempre hemos intentado engañar a todo el mundo y que no se den cuenta. Toma, niño, la cinta de los Fraggle. La cinta de los Fraggle. Le he comprado a mi niño la cinta de los droids. Y me dieron esto. Pero bueno, está medio conseguido. Bueno. Esto es organillo. cuatro niños ahí borrachos. Le daban zarzaparrilla a cuatro niños, los emborrachaban. Estos no son niños, estos son voces modificadas de chavalotes. Yo creo que son adultos imitando las voces de niños. Un sintetizador de voz. No, ni sintetizador. Que va, tío, ni sintetizador ni polla, ¿no? Él, poniendo la voz así. Claro. De pito así, no menos. Poniendo la voz de pito. Claro. Yo es que no puedo decir ronco, tío. Como siempre. Bueno, esta canción lo que mola es el punteo este. Tan, tan, tan, tan. Vamos a jugar. Los problemas de calor hay que disfrutar. Ven a Frau Error. Vale, esto está igual. Frauel. No podemos descansar. Pero vamos a ver, es que no tiene sentido, tío. Primero dice, o sea, tú, atención a lo que ha dicho. Hay dice, que vamos a jugar. Primero dice, vamos a jugar. Tus problemas déjalo. Vamos a jugar, que hay que disfrutar. Y luego dice, hay que trabajar, no podemos descansar. Claro, pero bueno, tío, ¿en qué coño quedamos? Claro, por es favor. Totalmente antitético. ¿En qué coño quedamos? Es contradictorio, contradictorio. Totalmente. O sea, vamos a ver, ¿quién se lo pasa bien trabajando? Nadie. Bueno, probablemente algún actor porno. Pero vamos. Salvo esa excepción, que es la que confirma la regla, es muy complicado pasártelo vinculando. No tiene sentido. Hay gente que dice, a mí me gusta lo que hago, sí, pero. Sí, yo disfruto en lo mío, no sé qué. Bueno, tío, vale, pero sí, bueno, vale, si que sí. Vale, que sí. Que deje ya de fumar droga ya. Vamos a tocar. Vamos a tocar, claro, los cojones. Vamos a tocar con gran satisfacción. Con gran satisfacción. Vamos a tocar los cojones. Con gran satisfacción. Vamos a tocar los cojones con gran satisfacción. Vamos a jugar. Es que aquí lo que pasa es que no se explica lo que son los curries, tío. No se explica. Aquí no entonces, se explica lo nada. Lo cantan a continuación y por eso queda tan claro. Antitético. ¿Aquí qué van a explicar? Y antinómico, gran palabra. Antinomia. Buscarla en el diccionario. Antitético y antinómico. Una antinomia. Una Frauel. Frauel. Que este era Gobo, que era uno de los frackers que sí, decía al final, sí, venga sí. Frackel Rock. Claro, pero aquí han está puesto fusilado. Aquí está fusilado porque aquí han puesto a un borracho. Mira, escúchalo, mira, a escúchalo. Vamos a tocar. Atención. Ven a Frauel Rock. Ven a Frauel Rock. Ven a Frauel Rock. Es totalmente aberrante. O sea, bueno. Que han puesto, no se han molestado ni en poner a un tío que lo haga bien. Han puesto a un tío ahí, o sea, el primer borracho que pasaba por la puerta, le han dicho, ¿quiere usted imitar a Gobo? Usted imite a Gobo, diga lo que quiera, diga usted lo que quiera. Diga usted lo que quiera, sé que lo decía. Señor Femino, diga usted lo que sea, diga usted lo que quiera, señor, ¿cómo era? Señor inventor. Señor inventor. Bueno, eso pues no nada. Me acuerdo de qué. Bueno, vamos a ver el siguiente. Siguiente temazo. ¿Eh? Ostras, Los Diminutos. ¿Tú atención. Recuerdas esa serie de los 80? Estaba súper bien. Los Diminutos. Y yo la veía con mi hermana, tío. Era una serie francesa, creo. Creo que esto venía de Francia. Vamos a escucharla. Los Diminutos. Nadie sabe dónde están. O sea, nadie sabe dónde están. Sí, eso es totalmente inventado, ese grito. Ese grito totalmente satánico. Pero toma un grito siniestro totalmente. Pero bueno, dice, además, pequeños seres bondadosos. Pero si nadie sabe dónde están, ¿cómo saben que son bondadosos? A lo mejor son unos hijos de puta. Ya, pero supone que el narrador lo sabe todo. Bueno, en la voz en off siempre. Es verdad, es un narrador omnisciente. Omnisciente. El que no sepa lo que es un narrador omnisciente, que lo busque también. Que busque en su bueno, pues, Twitter Sopena. Probablemente serían buena gente los enanos estos, ¿no? Pero me dice que nadie sabe. Sí, pero lo dónde que pasa está. Que no tenía preparado esto, tío, y si lo llego a saber, me repaso los nombres de los personajes y todo el rollo. Pero igual, bueno. Tío, pero no tiene ningún sentido. Yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo, fíjate, nada más que de lo que me acuerdo, de lo que se había menciona. Había un organismo además, que tiene un avión, así el una cacerilla. El protagonista se llamaba Quique, que vete tú a saber cómo se llamaría en la serie, pero me acuerdo que se llamaba Quique porque os reíais de mí en el patio, en el recreo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Comer de los diminutos! ¡Ah! No sé qué, Quique. Qué cabrón. Pues, los niños, tío. Cabrones, os odio a todos. Cabrones. Me traumatizaste en mi infancia por reíros de mí. Bueno, pues el chaval se llamaba Quique, que era un chaval rubito y tal, no sé qué. Y luego había una de los diminutos, una de las enanitas, se llamaba Lucía, creo. Lucía. Creo que se llamaba Lucía, tío, no te lo pierdas. Que también hubo cachondeo por nuestra amiga Lucía Constante. Un beso. Y luego había uno que era el Tito de Lucía, ¿no? Un beso de aquí, que no sé si escuchará esto alguna sí, vez. Sí, es verdad, más está guapísima. Lo dudo mucho que lo escuche, pero bueno. Bueno, sigamos con esto. Bueno, aquí tenemos. Esto no me entera muy bien, tío. ¿Tú has enterado con esto de lo que ha dicho la canción, tío? No me entera de nada, porque es que además hay una segunda voz que se escucha, que son los enanos de los diminutos, que son un montón de tíos imitando las voces de los diminutos, hablando ahí a su puta bola, diciendo lo que les sale de ahí. Y si os dais cuenta, esta canción se compone de dos líneas. Se sobreponen dos líneas. Por un lado está el tío a su rollo cantando la canción de los diminutos. Y por el otro lado se oye constantemente una algarabía, un follón de cuatro... Diminutos ahí. De diminutos, de cuatro o cinco tíos. De fiesta ahí dando por culo. Exactamente, o sea, atención, mira. Es verdad, se oye tú, como un indio. Como un indio. Es que están toda la puta canción de ahí. Claro, bueno, en realidad los diminutos serían como los clásicos duendes que están en la casa. Otra vez. Mira. Dios mío, qué follón. Papá, escúchame, esto es de poca vergüenza, tío. Esto es... Eso lo han hecho para cachondearse, lo mismo que están haciendo el disco. Estaban allí sacándose el nabo, haciendo el capullo, tío, fumando caneli, que era los 80, tío. Yo estoy seguro de que esto, vamos, yo estoy seguro de que esto lo ha grabado entre un grupo de cuatro colegas. Uno tocaba el organillo, el otro se tocaba el nabo en el sofá mientras lo veía. Y es que no, y el otro tocaba la flauta, porque es que aquí hay cuatro instrumentos. Y hay un cachondeo, un holgorio ahí, que yo estoy seguro que ha dicho, venga, ¿quién hace la voz de los diminutos? Hay cuatro colegas ahí enmonados. Bueno, esto es lamentable, me están dando ganas de coger la cinta y tirarla a la piscina, tío. No me ha gustado, sobre tío. Todo, tío, el tema de los diminutos y la serie estaba chula. Es que esto le costó a mi padre por lo menos 400 pesetas de aquella época, ¿eh? 400 o 500 pelas, que me la compró en una gasolinera. Tontamente gastada. Me la compró en una gasolinera, me acuerdo perfectamente, que veníamos de vacaciones, veníamos de Málaga, y me la compró en una gasolinera, tío, para que no diera por culo en el coche y estuviera entretenido oyendo la radio. Claro, la gasolinera era el punto de venta por excelencia de este de tipo cinta, de productos. De las casetes cutres, pero además hasta hace relativamente poco. De hecho, yo creo que aún se pueden encontrar, ¿eh? Pasa sí, que sí, ya sí, hemos pasado, estamos ya en la era del compás, pero claro. Bueno, sigamos escuchando los diminutos, si tenéis narices. Ay, ¿qué ha dicho esto? No. Yo ese de aquí, partiéndose el culo. ¡Qué follón, tío! A por ella. Ha dicho a mensaje por ella. Mensaje subliminal. Mensaje subliminal para futuras generaciones. A por ella. Para futuras generaciones de ligones. A por ella. Además que eso es así. Si tú te ves ahí ante la duda y tal, ve capullo, que si no se va a ir a su casa va a perder la oportunidad. Ah, bueno, tío, pero es que una no diminuta. Te voy a decir lo que es la regla de los... Es una diminuta, no me merece la pena liarme con ella porque es una enana, pero bueno, tío, ya está. Pero, sí, es verdad que no tiene ninguna aplicación. Pero ahí está. O sea, pero ninguna ahí, aplicación. Pero ahí está. Sin embargo, ahí está. Sin embargo, ahí no, pero está. Realmente los diminutos serían como los equivalentes a los duendes, tío, que están por la casa y tal. El clásico duende pequeño. Seres mágicos, ¿no? No son elementales, mágicos, lo que llaman los seres elementales, ¿no? No serían mágicos ni elementales ni etéreos, sino que son simplemente duendes, seres diminutos. Sí, sí. Chicos que están ahí detrás, claro, vivirán como una rata, como con las cucarachas. Un agujero en la pared. Ser un diminuto, ser una mierda, porque, mira, por ejemplo, hoy, tío, como es verano y tal, vivimos en un primero, no es que nosotros somos gente hacendosa y limpia y curiosa, pero como tenemos un patio, pues se cuelan cucarachas, hay que joderse. Claro, claro. Pues hoy, tío, estaba descalzo, tío, y estaba una cucaracha moribunda. Qué asco, tío. De todo lo que ponemos en el patio, claro, mierda, cuando entran. ¿Por qué has tenido que contar esto, tío? Qué asco me da, por favor. Era un poco más y me roza el pie. Madre mía, tío. Entonces, claro, los diminutos, tío, tendrían que enfrentarse con este tipo de monstruos constantemente. Y eso no salía en la serie, tío. Eso no salía en la serie, es verdad. Se les veía siempre felices, siempre limpios. Pero tú claro. Imagínate, viví en un agujero en la pared, claro, conviviendo con las cucarachas, con las ratas, con las hormigas, con la mierda. Las ratas no hay en nuestras casas, gracias a Dios. Como diría Torrente, ¿no? Y venga, va, y venga, mierda, y venga, va. Está Madrid que da asco, chaval. Está Madrid que da asco. Bueno, pues seguimos hablando de seres diminutos y pequeños, ¿eh? Tu ojo, ¿cómo era ese? ¿El qué? Chiquita, tus ojos, te miro los ojos y son como sartenes. Cuando te miro, se me fríen los huevos. Se me fríen los se huevos. Se me fríen los huevos. Bueno, dejando a Torrente a un lado, seguimos hablando de seres diminutos, ¿vale? Atención que lo vas a flipar. Siguiente canción. Imitación de Torrente no es tan brillante como la de King. Pero ahí está. Pero bueno. Bueno, sin embargo, ahí está. Escucha, a ver, seguimos con seres diminutos, ¿eh? Atención, los seres diminutos. Los gnomos se llama la serie. Ahora, siguiente los gnomos. Que yo sepa, no había ninguna serie que se llamara Los Gnomos. No, existía una. Hostia, que aquí era salía David el Gnomo. Esto es David el Gnomo y salía aquí Claudio Bernboy. No sé qué internacional. Y se veía el mundo, una bola del mundo dando vueltas. Sí, sí, internacional. Y es la canción de David el Gnomo. Esto es un tema que te caga. Escuchémoslo. Soy un gnomo. Ya veremos que soy feliz. Ya veremos que soy feliz. Se lo he inventado. Te lo he inventado. Ya veremos que soy feliz. Ya veremos que soy feliz. O sea, pero eso qué mierda es. Sí, la versión original es: soy un gnomo. Y aquí en el bosque soy feliz. Y aquí en el bosque soy feliz. Soy feliz. Aquí no, está totalmente cambiado, claro. Bajo no un árbol vivo yo. Buscando, fumando hachís. Esa era la versión de Manolo Cabeza Bolo. Manolo Cabeza Bolo hizo una versión de esta canción que decía: bajo el árbol vivo yo, fumando hachís. Oye, claro. Hay que explicar que Manolo Cabeza Bolo era un tío que... Un punky que escribía canciones así, con letras irreverentes, absolutamente. Fran, por favor, ¿tú realmente te crees que hay alguien que no conozca a Manolo Cabeza Bolo? Ah, sí, pues venga, pues adelante. Bueno, escúchame. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Junto a su raíz. Que rima con hachís, bueno. Claro. Pero esto está totalmente fusilado. Simplemente con mirar. Esto no es lo que decía. Todo lo que piensas tú. Podré adivinar. Que este es el tema de los poderes telepáticos de los gnomos, de que los realmente gnomos no se muestra en ningún capítulo. Esto es una paranoia. Esto son tonterías, como lo de soy siete veces más fuerte que tú. No, eso sí tiene razón. Pero tío, ¿dónde esto se lo hemos discutido en otro podcast. Y tiene razón. ¿Tú has visto alguna vez a un gnomo pegándole una hostia a un troll? ¿A que no? Eran unos cobardes, salían cagados. No, pues no eran siete veces más fuertes, pues que le pegue. Porque son más grandes, pero. Que se defiendan. Ya, tío, pero es que. Es Street Fighter ahí. Tú no has visto cuando dice. Bueno, ponla esto cuando. Cuando sea el corte, lo comento. Hostia. De organillo de Casio total. Era un PT1 cutre. El PT1 más barato que había en la tienda. Vamos, se han comprado estos tíos. Ahora viene. Soy siete veces más fuerte que tú. Muy veloz, dice. Y siempre soy de buen humor. Claro, es que como siempre estaba de buen humor, claro, que eso es lo que me jode. Fumando como hachís, como decíamos. Estaba, claro, ya tenía razón ese santo varón, claro, si estaba todo el día fumando hachís debajo de un No, pero olivo, realmente hay que comentar dos cosas al hilo de esto. Como siempre estaba de buen humor, no tenía que rellegar a los puños, por eso nunca les vimos peleando contra los trolls. No, pero los pasaban putas algunas veces. Lo que sí te comento es que la voz que pone el tío de soy un no. No se parecen nada. No, pero está relacionado con la voz que tenía David el Nomo en la serie original. Era muy característica y muy carismática. Sí, extraordinariamente carismática. ¿Quién le doblaba? ¿Te acuerdas? ¿Estás documentado? Dime que estás documentado. No, tío, no, es que no me lo esperaba. Es que ¿quién doblaba? Sorpresa. Mierda. Hay que decir que estos pocos la ha preparado Quique. Yo estoy aquí de comparsa. Él se ha escuchado la cinta y yo vengo aquí opinando sobre la marcha. Pero no me lo llega a decir, lo hubiera averiguado. No pasa tío. Nada. Bueno, en otro podcast prometemos decir quién doblaba a David el Nomo. Ahora mismo sí, no me acuerdo. Lisa, porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Swift. Sleep Boy. Swift. Algo así más o menos. Bueno, pues nada. Y otra cosa también es que, ¿por qué son siete veces más fuertes? Tío, probablemente sería Constantino Romero, que es el que no, ha doblado todo en España. En absoluto. No era Constantino Romero. No era Constantino, ni Jordi Estadella. Haciendo una así, impostando un poco la voz, ¿no podría ser? Bueno, no sé, tío. Es que no era. Yo esta serie, la verdad, que no la veía mucho. No era. Es a que mí esto de los gnomos nunca me ha. No sé, ya lo sé que no lo veía, pero quiero comentar. Pero quiero. No me ha triunfado nunca mucho. ¿Qué? Vale, comento. Quiero comentar lo siguiente. ¿Por qué siete veces más fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú lo ves, cuando dice esa parte, levanta un tronco con la mano. Con la espalda. Con la espalda levantado. Entonces, un tronco. Claro, para tú levantar un tronco tan gordo, en proporción tuya, o sea, un pedazo de árbol que se hubiera caído con la espalda, no podría. Sin embargo, él puede, si en proporción es más fuerte. Ah, vale, o sea, en proporción como la hormiga. Claro, como la hormiga, si tú fueras igual de chico que un gnomo, que te redujeran de algún modo, cuántico. Sí, es verdad, ahora que y te reducen, ahora que me te va a hacer más fuerte que tú. Ahora que me estoy acordando, esta tontería también la dijimos ya en el podcast de ser nuestra serie favorita. Sí, es verdad. Mira, está la parte. Oh, esto, no, rebobina, por favor, te lo pido por Dios. Sí, que dice, no me. Esta dice, parte no sé, que es buenísima cuidado. Y ahora te explicaré por qué me la sé de memoria. Cállate. Ahora. Predicando a los enemigos a vosotros y a las macetas. Un zorro voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises si estás comiendo setas. No seas que cometas una barbaridad. Soy. Claro, tío, dice, claro, si estás comiendo setas, no me pises. Es decir, aquí ya te estás previniendo de los efectos de la seta alucinógena. Es decir, si te estás comiendo mongi, si ten cuidado, no vaya a ser que te estés drogando porque me puedes pisar sin darte cuenta. O sea, esto es lo que realmente sugiere, ¿no? Dice, ten cuidado si estás comiendo setas. Vale. No, pero dice, con mi zorro y mi mofeta voy con corriendo. Con mi zorro y mi mofeta. Voy corriendo de aquí para allá. No me pises. Sí. Más fuerte que tú. Muy veloz. O sea, que estaba más fuerte que el vinagre, el gnomo. Bueno. ¿Tú crees que le daría las pesas, tío? Bueno, esta parte estaba de puta madre, tío. Qué guapa, con tío. Con mi zorro, tito. Te voy a explicar por qué me sé este tema, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pero que mira, sea una anécdota realmente que tenga algo de merece algún la sentido. Pena, merece la pena. Todo el mundo conoce los discos de canciones de SingStar de la Play 2. Que por cierto, claro, tengo tu disco, te los tengo que devolver. Es verdad. Sí, tienes. Te los presté para la última fiesta de Halloween hace un claro, año. Claro, hago fiestas karaoke. No me las devuelto. Oye, pero fueron un éxito, ¿no? Lo pasamos sí, de puta madre. Sí, entonces, muy bien. Luego ocurre lo siguiente. Aprovecho para reivindicar las fiestas que organiza Fran. Claro, el Quique se vistió. Me lo pasé, me lo pasé. ¿De mamón? Se vistió de mamón. Me vestí de mamón porque me puse un guante de Freddy Krueger. Sí, de Freddy Krueger y un gorrillo ahí. Además era un excremento de disfraz, qué malo, tío. Me puse un gorrillo, la careta del asesino de Scream con la uña de Freddy Krueger. Sí, una mezcla ahí absurda. Y encima llevaba un polo ahí súper guapo que tenía, no tenía nada que ponerme de. No, pero era un polo como el de Freddy, pero en vez de ser rojo y negro era azul con y negro. Sí. Bueno, era parecido, en fin, está, bueno. Freddy azul. Bueno, lo que bueno, íbamos. Entonces, hay muchas canciones. ¿Por qué se aprendió, de, Fran? De OT, de no sé cuánto. ¿Por de, qué te aprendiste esta letra imposible de aprender? De los 80, de, pero sin embargo, descubrí. Que hay unos discos que están que no se compran, sino que se hacen, que se llama un mod de Play 2, ¿vale? Que son discos modificadas, hechas por fans, sí. Y yo conseguí uno que se hizo un tío, que se curró un tío, que por cierto, el mecanismo que le dio a los tutoriales de cómo se hace un disco tiene de eso, difícil de súper complicado. Eso un tío es para estar desocupado y pasar de todo y estar todo el día con el ordenador haciendo eso. Sí, tiene que ser es dificilísimo. La hostia. Bueno, pues hay un tío que se curró un disco de canciones infantiles que no se vende, sería dibujo, y yo tengo un sin estar, pero currado igual con subtitulado y con el vídeo musical, sí, con la canción de Los Caballeros del Zodíaco, de Dragon Ball, la de Bola de Campeones, de Willy Fox. Es una maravilla. De todo. Ese disco y luego de David Nomo. Entonces, yo hago mi fiesta. Ese disco me lo tienes que piratear, tío. Me tiene que grabar, siempre, pero ya. Claro, pero y siempre ocurre lo mismo. Tío, yo no quiero cantar. Tómate una copa. Se toman una copa. Y luego no se empiezan a cantar. Déjame. Quiero besar tus labios. Y ya, al final hay peleas por el micrófono. No, otra, otra. Otra, dámelo. Y al final, cuando son las 3:00 mañana, bueno, estamos un poco cansados, digo, un momento. Un momento, que no se vaya nadie, que no se vaya nadie todavía. David el Nomo y la peña te ve abrazada y... Sí. Soy uno. Siete veces más fuerte que tú. Pero es que lo viven, Muy veloz. Sí, sí, hay gente que está ahí llorando diciendo, Fran, gracias, me has hecho feliz. Me has hecho feliz. Pepe Jurado de aquí, Pepe, un abrazo. Fran, tío, gracias. Muy bien, tío. Hoy he sido feliz, como diciendo. Me he pasado de puta madre. Con su novio adelante. Qué bueno. Hoy qué he sido feliz, Fran. Eso es una manera de insultar a su novia. Como diciendo, antes no era con feliz. Mi novia no soy feliz. Hoy no lo he sido el resto del pero día. Pero en tu fiesta cantando David el Nomo. Te lo prometo. Bueno, tío, bueno, pues, tenía sentido, o sea, esta anécdota, ¿no? La sí, tiene, sí, ¿no? Sí, tenía cierto, claro, sentido. Tío. Esto ha desvirtuado un poco la cinta de cassette. Dale, dale. Que se está aquí pudriendo ya en el cassette. Está rota ya. Lleva media hora en pausa, pero bueno, sigamos. Bien, ahora siguiente tema, tío. Atención, seguimos con seres pequeños. Hostia, esto es un monográfico de series de personajes pequeños. Esto es Los Pequeñecos. Esto no era de la banda sonora de Gris, tío. Realmente, este tema. No. Los Pequeñecos. Esto era los Puppets. Yo realmente eso eran Los Teleñecos. Pasa, claro, que han puesto Pequeñecos por los derechos de autor. No, tío, qué va, los qué va, qué va. Mierda, ya me acabo de acordar ahora mismo, tío. Mira, escúchame, esto era una serie como... Fantasía, Los Pequeñecos, era escúchame, otra. Escúchame, claro, se llamaba... No, el nombre está bien puesto aquí en la cinta de cassette, se llamaba Los Pequeñecos. Lo que pasa es que era una versión que sacaron en Estados Unidos de la serie de los... era una serie de dibujos animados del show de los Muppets. Pero eran dibujos animados. Vale, del show de los Muppets, pero era una versión infantil, ¿no? Era una versión como si fueran bebés y vivían juntos en su cunita, ¿no te acuerdas? Ah, hostia, verdad. Claro, y los cuidaba una niñera que se llamaba Nani. ¿Te acuerdas, claro, o no? Claro, y esto era, claro, eran Nani, versiones, claro. Eran versiones, eran versiones infantiles de los Teleñecos de toda la vida, de la rana Gustavo, de la cerdita Peggy. Sí, eran pequeños, claro. Pero eran pequeños, eran bebés, eran como versiones de bebés. Entonces, claro, en vez de Teleñecos se llamaban Pequeñecos. Correcto, correctísimo. Pero porque la versión original en inglés sería algo así como The Baby Muppets o algo así. Me juego lo que quiera, que era el título Baby, para mí que aparecía por algún lado. Correcto. Pero bueno, esta era estoy la versión. De acuerdo con esta explicación. Claro, y si no, pues ha colado, o sea que. No, pero bueno. Ignacio, ¿te acuerdas de esto? Si te aburres en tu mundo, yo soy animal, claro. Qué bicho más raro. ¿Te acuerdas ya de esto o no? ¿Están todos bien, niños? Sí, Nani, veis, ¿están todos bien? Fantasía. En serio, tío, de verdad que esto no era... Es que a mí bueno, esto me suena... es muy grande, te voy a explicar por qué. Pero, hay tío, un juego esto... de internet que momento, se llama... Momento, espérate. Esto de verdad que esto no está fusilado una canción de la banda sonora de Gris, tío. Es que a mí esto me suena... Yo creo que no. Mira, voy a explicar una cosa. Hay un juego de internet que se llama Los Icos Sinfónicos, que será como Los Iconos Sinfónicos, sí. Que hay uno de serie de dibujos animados y otro de series reales. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con hay eso? Un cuadro y tú pulsas un botón y te sale un segundo... O dos segundos de una canción de los sí. 80. Ah, para que adivine. Tienes que adivinar el título. Sí, eso jugué. Y yo lo completé contigo, todo, eran 100, lo completé todos menos uno. Sí. Que eran Los Pequeñecos, tío. Y decía fantasía, pum, y se cortaba. Fantasía. Pum, claro, se cortaba. Claro, y, sí. Y yo decía, pero qué puta serie es esta, mira que la esto, he visto esto toda. Esto era, mira, escúchalo aquí. Esa no, pero sí, me ha venido al flash perfecto. Era este trozo. Es ese trozo. Entonces, bueno, esta ya sabéis cuál es, os reto a conseguirlo en internet, Los Icos Sinfónicos, y Icos, si tenéis cojones, terminadlo sin trampa. Icos Sinfónicos, ¿no? La verdad que era dificilísimo. Los Icos Sinfónicos. Era dificilísimo hacerse el 100%, porque me acuerdo que eran algunas muy chungas, tío. Y además tienes que escribirla bien, por ejemplo, si es Lucky Luke, escribe bien Lucky Luke. Sí, porque si no, no lo reconoce el ordenador. Sí, sí. Tienes que escribirlo igual. ¿Y eso cómo te llegó? ¿Te lo mandó alguien por correo electrónico? Hay una página web que se hace, en realidad es una tabla Excel, modificada, sí, sí. Y está ahí currada para que musiquita lo completa y te sale. Qué chulo, tío, sí, sí. Yo te lo mandé, creo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, lo hicimos así. Me acuerdo que una vez intentamos completarlo juntos, tío, y no hubo cojones. Además, si te das cuenta, esto que estamos escuchando ahora mismo, tío, ha repetido. O sea, ya la hemos escuchado y ahora repite lo mismo, exactamente lo mismo, por segunda vez. Claro. No se molestan en introducir ninguna frase nueva, ni ningún arreglo musical, nada. O sea, simplemente para que la canción se prolongue un poco más, ¿ves? Pues otra vez, pequeñecos, pequeñecos, otra vez. Es decir, esto ya lo hemos escuchado antes. Pero claro, como había que prolongarlo un poco porque la cara todavía duraba un poquito, pues la han prolongado ahí. Bueno, típico truco para engañar a los niños. O sea, les vendían canciones de un minuto de duración, pero para que duraran un poco más repetían. La repetían dos veces y claro, los chiquillos no se daban cuenta. Bueno, pues dale la vuelta a la cinta. Esto es algo mítico, esto que acabo de hacer es algo mítico que por desgracia ya se ha perdido, que es darle la vuelta al cassette. O sea, ya no se le da la vuelta al CD ni se le da la vuelta a nada. Ya va todo lineal. Pero es incómodo, como recordaré. Antiguamente, tío, esto de darle la vuelta, ¿no? O sea, tenías que coger la cinta aquí. Pues este es, atención, primer tema de la cara B, Belfi y Lilibit. Coño, estos también eran enanos también, tío, eran todos liliputienses, claro, Belfi y Lilibit. Eran una especie de elfos, ¿no?, que vivían así entre los nenúfares. Vivían en Lilliput, claro. Esto era grande, esto lo veía. Está antiquísima esta serie, ¿no? Claro, vivían en Lilliput. Yo esta ya es que ni la recuerdo, yo creo que... Sí, eran dos... Como... Eran gnomos con aspecto élfico. Una gran mezcla. Qué antiguo. Y realmente, claro, los liliputienses, como tenían moda por el tema de los viajes de Gulliver, claro. Y tal, pero realmente los liliputienses tenían el mismo aspecto humano. Claro. Pasa que mezclaron, esto era un cipote, mezclaron los liliputienses con los elfos, sí, con los gnomos, aquí se sacaron una rebujina que te caga. Se sacaron del nabo, vamos, mezclaron aquí mitología. La aventura de Belfi y Lilibit. Belfi y Lilibit, madre mía. Entre nubes de algodón, dice. Yo las nubes de algodón me las comía en la feria. Claro. No flotaba entre ellas, me las comía. Muy cerquita. Muy cerquita de Lilliput. Esto no rima ni claro, diciendo, bueno, vendrás con nosotros, pero por el extrarradio. No te dejamos. No te vamos a dejar que entre porque esto es un reino exclusivo de seres diminutos. Hacemos ratos, ¿qué? Mágicos. Con amigos de verdad. Pues o sea, no como los tuyos. No como los tuyos, que eres un hijo de puta. Con amigos de verdad, no como esos que. Con los que te juntan. Que te traicionan y te venden drogas. Amigos de verdad, dice. Esto, si te das cuenta, es como una especie. Es un rollo un poco rollo tirolés, ¿no? Sí, es verdad. Me acabo de dar cuenta. Esto es. Está aquí un poco en rollo. Sí, el tirolés. Lo has clavado, tío. Perfecto. Gran apunte. Perfectísimo. Acaban ahí como les sale de la chula. ¡Hey! ¡Hey! Se acabó. Fin. Está claro, en el Salón del Oeste. ¡Hey! Ya está. Hostia, atento a esto. Espérate que lo pare un momento. Bueno, esto es una mierda. Esto, como el resto de la cinta, es una auténtica. Esto es una mierda. Hostia, la canción. Pero es que esto es terrible. Es horrible. Me ha venido el fla a la cabeza. Es deprimente, horrorosa. Esto me traumatizaba de pequeño. Esta canción era de Enrique y Ana, creo, ¿no? Escúchame, esta canción era de Enrique y Ana. Ahí la has clavado, la has dado en el clavo. Pero es que esto era una canción que ellos, que además yo para mí que no tenía ni derechos, porque mi pregunta es, ¿pagaron derechos por utilizar a E.T.? Vamos a decir el nombre de la canción. A ver, esto. Título de la canción, ¿dónde estás? E.T. E.T., muy bien. Ahí, Mi casa. Mi casa, sed buenos. Bueno, esta tío, es que realmente era una cosa muy traumatizante ver es este horrible. Con horrible. Pinta de mojón, tío. Es horrible. Que una amorfidad, tío, que está hecho leña. Pero, tío, mi casa, sufriendo ahí, tío. ¿Quién diseñó a E.T., tío? ¿Quién fue? Porque, claro, todo el mundo le atribuye a Steven Spielberg el rollo este de E.T., pero él lo único que hizo fue, ¿qué hizo? La dirigió. Dirigirla. La dirigió. Pero es que la película es horrorosa, horrenda. Es una película que no tiene ni puta gracia, no funciona como comedia, no funciona como película de acción, porque no tiene prácticamente acción ninguna. Tiene un par de persecuciones de los niños en bicicleta y el ejército detrás de ellos. O sea, no funciona nada. Como drama, es una mierda. Es una película tipo Walt Disney, que lo único que sirve es para traumatizar a los niños. Para traumatizar, para que lloren. ¿A qué es traumatizante? Y sufran, es coño. Que el Disney, aparte de los mensajes subliminales, que un día tenemos que hablar de ese eso tema, es muy tío, fuerte, tío. De los mensajes muy subliminales fuerte. De Disney, y muchos que no has visto todavía. Es muy fuerte. Todos son... Son huérfanos, una pandilla, la madrastra que la putea, una pandilla, todos son huérfanos, se les muere la sirenita, era huérfana, el padre, a todos tienes que matarle, pero tío, pero porque putean a los niños de esa forma, la dama y el vagabundo está solo huérfano, sin familia en la calle, pero hombre, que los personajes unos de Disney, dramas del copón, los tío. Personajes de Disney no son nada felices, si bueno, y la película de fantasía es una cosa es de loco, horrible, que sale, horrible que sale, es que escucha, que sirve para el proyecto MK Ultra, que no viene a hablar aquí del tema de una hacienda de acción infantil. No, déjalo. Pero que esto, realmente sirve para el control mental. Y fíjate que curiosamente terrible, la han tío. Editado en sucesivas generaciones. La vio tu padre y la hemos visto nosotros. Y además, es y que niños de ahora la están viendo. Fantasía, la película. Salen hasta demonios, cosas horrible, rarísimas. Tío. Horrible, horrible. Pero bueno, es que además, volviendo al tema de E.T., lo he dicho, esto de Walt Disney venía por las similitudes, ¿no? Bueno, volviendo al tema de E.T., E.T. me parece una película horrorosa. Siempre me ha parecido una película traumatizante, tristísima. Que además los niños, yo no sé por qué coño, si es que a los niños nunca les ha gustado ET. Eran los padres los que los llevaban al cine. Porque salió un extraterrestre. Y los niños salían llorando. O sea, era horrible. Yo me acuerdo que a mí me llevaron a ver ET de pequeño. Y yo lo pasé mal. Yo grité fatal en el cine, en la fase que... Lo pasé muy que mal. Que están buscando a ET. No, no, que oyen algo en el maizal. Típica... Es qué que miedo, es de miedo total. Qué miedo, que me... Y entonces ve a ET, ET chilla. Y él corre chilla. Claro. ¡Ah! Pero luego claro, además... los niños chillan. ¡Uah! Claro, claro. Pero luego además, tío, era un extra que luego el extraterrestre me acuerdo que se moría. Tío, porque le faltaba como el aire, se ponía enfermo. Allí los niños llorando alrededor. ¡No te mueras! Sí. ¡ET, no te mueras! En unos tubos. Es nuestro amigo. Unos tíos vestidos sí como de radioactivo para evitar la radioactividad. Qué horror, que me está dando un mal rollo recordar es esto. Es una película traumatizante. Bueno, pues la canción. Como muchas infantiles. Pues la canción que vamos a escuchar ahora mismo. Bueno, ha quedado claro que no nos gustaba, ¿no? Después de estar media hora aquí cagándonos en la puta madre de ET, ha quedado claro que no nos gustaba. Bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación es una adaptación, porque esta ni siquiera es la de Enrique Llana. O sea, esta es la copia de la copia. O sea, esta es la copia de la de Enrique Llana, que a su vez estaba inspirada en ET. ¿Ha entendido lo que quería sí, decir sí, con sí, esto? Sí, perfectamente. ¿No? Bueno, pues vamos a escuchar la versión de la... Esta es la copia de la de Enrique Llana. Bueno, atención. Ya empieza ahí con un mal rollo y un organillo ahí siniestro. Como espacial, simula, pero no. Hoy he vuelto a soñar contigo. Soñábamos juntos con nuestros amigos. Y de pronto desperté. ¿Dónde te has marchado? Esta sería una canción hecha posterior y de que ET se fuera sí, con que su se familia fuera, claro. Esta sería la secuela de la película. Cierro mis ojos y... Y dices, cierro mis ojos y... ¿Y qué? Y nada, y... ¿Estás, ET? Bueno, atención. Aquí viene lo bueno, tío. Esta es la parte que lo peta, ¿vale? Esta es la parte que lo peta la canción y la que realmente merece la pena quirrarse aquí de risa y partirse el culo de esta gentuza. Bueno, a ver, atención a la respuesta del supuesto alienígena, porque hay un fulano, aquí hay un machaca, que tenía la triste misión de hacer la voz de ET, del extraterrestre, ¿vale? Que de hecho, ET, claro, tú no tienes por qué pagar derechos. Si tú dices, esta es la canción de ET, aquí lo que pone es E.T. Eso puede ser el tonto del pueblo, ¿no? ET, el tonto... O puede el tarao, ser. El tarao, el trolero, ¿no? Bueno, pues atención a la voz del tío que hace de ET, ¿vale? Se repite ahora, ¿no? Sí, sí, bueno, se repite 100 veces, pero vamos a darle aquí al rewind este, vamos a escucharlo. Atención. Es buenísimo, dice, ¿dónde estás, ET? Y dice, mi gordo. Mi gordo. Quiero ser tu amigo. Dice, ¿dónde te has metido? Quiero ser tu amigo. Por favor, quiero ser tu amigo. Qué triste, qué forma de rebajarse. Teléfono. Claro, esas son las dos cosas que aprendió a decir pobre ET. Mi casa. Casa. Pero esto es tristísimo. O sea, esto es tristísimo. Además, se suponía que ET era un niño que se había perdido. Era un niño, claro, de la era estrella. Era un niño. O sea, era más feo que sus muertos porque era un extraterrestre. Pero claro, ahí está un poco la moraleja, ¿no? Que no. Porque me por acuerdo, el aspecto no debe haber un poco de. Me acuerdo que al final de la película, que por cierto, si alguien no ha visto ET, que se joda. Los padres eran más grandes. Se la voy a reventar, que se joda. Pues bueno, es que al final salen otros ET más grandes. Sí, su padre y su madre. Que eran su padre y su madre y lo recogen y se lo llevan. Como diciendo, a ver, gilipollas, claro, ¿qué coño haces tú aquí? Como el que va a Fuengirola y se deja claro, el niño a la vuelta. Se deja tío. El niño, tío, claro, pues todo lo mismo. ¿Tú qué haces aquí? El planeta Tierra rodeado de estos subnormales. Pues claro, tío. En fin, bueno, pues eso, pues ET era un niño que se perdió. O sea, y esa es la película, que gracia tiene un niño que se pierde. Eso es horrible. Toncito. Oh, pensaba que se acababa. Qué va, tío. La gana que tiene de que se acabe. Mierda. Te va a joder, la gana que tiene de que se acabe. Te por va a joder. Favor, tío. Es horrible a que está sufriendo. Sí, tío. A que está sufriendo una tortura indescriptible. Uf. Un marciano que vi hace poco y unos venusinos que están medio locos. Me dijeron... Un marciano que vi hace poco. Me dijeron que tal vez en Saturno te hallaré. Hostia, que es grande, grande. La rima es cojonuda, ¿eh? Unos marcianos, ¿cómo es? Unos marcianos que me encontré una vez y unos venusinos que están medio locos. Me dijeron... Absurdo, tío. Me dijeron que tal vez en Saturno, ¿cómo es? Te encontraré. En Marte te encontraré. Bueno, tío, es demencial. En Saturno. De puntillas por la estrella. Bueno, tío, ayer aquí un puntazo. El móvil. ¿Esto qué? ¿Qué coño es? ¡Ete! No, ¡Ete! Llamando por teléfono. ¡Ete, que está aquí! Que te está llamando directamente. ¿Dónde está CT? Teléfono. Aquí pasa algo. La onda interfiriendo aquí con el cassette. Bueno, tío, pero tócate las pelotas, ¿eh? O sea, dice, atento a lo que dice. Dice, ¿dónde te has metido? Que quiero ser tu amigo. Pero vamos a ver. ¿Qué clase de amigo se rebaja a decirte, ¿dónde estás metido? Por favor, quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Pero tío, qué obsesión, ¿no? Claro, la amistad surge o no surge, no puedes forzar las cosas. Claro, tío, claro. Esto es como una relación de pareja. O sea, quiero ser tu novio. Quiero ser eso tu novio. Eso es lo peor, eso es lo peor. Tío, haremos el podcast de ligar. Esto es tristísimo, a ver, señores, así no se liga. Así no se liga. ¿Qué coste? ¿Dónde vas rebajándote? Ay, quiero ser tu novio. Pues yo quiero matarte y escupirte. Hombre, entre niños si pega. Además, muchas veces le dice, oye, ve, hablas con ese niño, dile que quieres ser su amigo. Sí, eso te decía la madre. El niño del bar, rato. Eso te decían las madres, anda, ve y le dices que quieres ser pero su claro, amigo. Nunca, es casi no se puede entrar, hola, quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo, claro, eso esa es entrada típico, horrible, tío. Típico niño marginal. ¿A que nunca la hiciste? ¿La llegaste a hacer? No, ¿verdad? Jamás en mi vida, me precio pero de si que tú jamás llegas con eso, un cromo, un fosquito, mira este juguete que se acerque algo, claro, tío. O yo qué sé, o mira los másteres del universo que me ha comprado mi padre, que tengo más que tú, pringao. ¡Qué hijo puta! Ser buenos, dice E.T., este el mensaje de E.T. ¡Aú! Dice, ¡au! ¡Au! ¿Qué mensaje es ese, tío? ¡Au! ¿Dónde estás? ¡Casa! ¡Qué bueno, tío! La manera que se ve que Enrique y Ana eran unos genios, que aprovechando el tirón. Claro, tío, el claro. Tirón de. Pues esto fue una visión comercial única, tío. Le sacaron el tema para claro, los que, niños. Es que antiguamente hay que decir también que eso se explotaba mucho ese rollo, ¿no? Se explotaba mucho el rollo de reventar las películas, claro, como en aquella época todo sorprendía. Te ponían una película protagonizada, este mamarracho de película, E.T., en aquella época lo petó. O sea, es que fue una de las películas más vistas de la historia del cine. Es muy fuerte, ¿eh? Pero vamos, es que es muy fuerte. Y sin embargo, hasta Enrique y Ana sacaron una canción de esta mierda, tío. O sea, eso hay que ser habilidoso. Sí, sí, es la hostia. ¿Qué dice? No sé qué, tus amigos. A ver, otra vez con el rollo de los amigos. Dice, disfruta de tus amigos. Creo que dice el marciano, disfruta de tus amigos. Dice. ¿Estaré dentro de tus amigos? Claro, eso lo dice en la película. Sed buenos. Decía, pero por favor no me dejes, decía, ser bueno, estaré dentro de tu amigo, como diciendo, como ellos me albergarán en tu corazón, pues siempre de algún modo, estaré dentro de tu amigo. Siempre me tendrás, eso lo dice al final de la película. Ah, coño. Totalmente estremecedor y traumatizante. Sí, mierda, ¿tú te crees triste, dramático. Señores, ustedes se una creen puta que, mierda. ¿Ustedes se creen que estoy apropiado para un niño, tío? Es semejante sí, carga emocional, sí, psicológica, tío. Esto es un castigo. Bueno, pues vamos, esto sí que es una tralla, tío, esto sí que es una tralla, y esto se lo dedico a mi amigo Luis Miguel Jiménez Fernández, gran amigo. Luismi, un abrazo, fenómeno, tío. Te dedicamos a este tema que esta es tu serie favorita de la infancia. Que una estrella. A ver, que este es el tema de Ulises. Ulises 31. Se llama Ulises, pero Ulises 31. En la cinta solo ponen Ulises. Claro. Aquí pone Ulises nada más porque así no pagan dinerito, claro. Valiente, fuerte y sabe a ver, pelear. Las chicas que estén sin novio, atención, que esto es una pieza, que esto es un partidazo. Es valiente, fuerte y sabe y pelear. O sea, que aquí, cuidado con Ulises, que te estampa una hostia como un pan. Dinero no se ha dicho que tenga, pero dinero tiene una, no sabemos. Pero tiene una nave. No tiene un coche guapo, es tiene rico, una nave. Es rico. Por el mar. Ah, por el mar, claro. Lucha por el bien y por la paz. Misión es destruir el mal. Pedazo de misión, O sea, su misión es destruir el mal. Para que reviente el mal. O sea, ¡bum! Que reviente. Su misión es destruir el mal, no combatirlo. Que es lo que hacen todos los buenos, ¿no? No, pero es destruir pero el mal. Es realmente difícil, porque ya sea a través del símbolo del yin y el yang, o incluso la fuerza y el lado oscuro. Qué barbaridad. Vale, siempre hay un constante equilibrio entre el bien y el mal. Por lo tanto, erradicarlo todo sería es tarea harto compleja. Sería pero bueno, eso. Ahí está partido con dos cojones. Bien, ahí está. Gastando gasolina de la nave. Ahí era un perro flauta, Ulises, tío, me acuerdo. Ulises era un perro flauta total. Una grañaca, una barba. Ahí de 12 días, una pinta de guarro. Ahí estaba, sus cojones. No, pero la idea, yo creo que esta idea era japonesa, ¿no? Porque el tema de reconvertir un héroe griego, Ulises, en. Mira, escucha esto, ahora hablamos de lo de los griegos. Mira, yo soy Nono, pequeño robot, amigo fiel. Esto lo repetía varias veces. Sí, sí. ¿Cómo molaban los robots en los años 80, tío? Lo hemos dicho antes y no me cansaré de decirlo. Cómo molaban los robots los años 80. Robot, es que a mí me encantaba. Y que eran como dos cafeteras pegadas. Y los Transformers, tío. Qué bueno. dice, se enfrenta al mal con sus manos y su gran corazón. Con realmente, sus manos, que amasaba pan, ¿no? Y con sus manos y su gran corazón. Pero realmente esto del nono, bueno. Soy nono, su amigo fiel. Pequeño robot. Esto era lo que más se pegó por lo que sea de esta canción de Ulises 31. Qué chulo, tío. Y sí, lo repetía todo el mundo. Claro. Era soy nono, pequeño robot, su amigo fiel. Todos los niños lo repetían. Y en una chirigota del Selu, por cierto, que era la peña flamenca de Enrique el alienígena, eran unos marcianos que iban de flamenco, ¿vale? La peña flamenca, y salía un robot que cantaban ahí, decía uno... Yo soy su amigo fiel. Soy nono, y decía, ¿y por qué te llaman nono? Dice, no sé. No sé. Dice, pues ya lo tiene ahí. Tiriti. Qué bueno. Bueno, pues seguimos con Ulises. Se han hecho parodias de esta parte, tío, de nono, el famoso. Un momento, nono. Un segundo. Volviendo a lo que decía antes, lo de la inspiración de los mitos griegos, eso es una cosa muy japonesa. No sé si lo hemos dicho en algún podcast, pero aprovecho para colarlo aquí ahora. Eso es muy típico de la serie de dibujos japonesa, ¿vale? Del anime. Es muy típico. Reconvertir cosas mitológicas en cosas, algo futurista. Cosas de la Grecia clásica en cosas futuristas. Como por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco. Ajá. De una manera clarísima, ¿vale? Con la antigua, con la mitología Andrómeda, de la, con no los qué, mitos griegos, todo ahí ambientado, lo de los templos, las casas zodiacales ambientado en Grecia, lo de Atenea, bueno, eso es descarado. En el caso de Mazinger Z, lo de los Miquenes, la civilización de los Miquenes, que tenían robots y conquistaron, se hicieron con el poder mundial, con la hegemonía mundial, porque tenían un ejército de robots en la época en la que el resto de las personas iban con sandalia y con toga. Ellos tenían robots, o sea, ole sus cojones, tío. Que son los que luego, por cierto, reprogramó el Doctor Infierno para conquistar el mundo, ¿no? Bueno, ¿y qué más, tío? ¿En qué más series, coño, hemos dicho? En Mazinger Z. Ulises 31. Esto y en Ulises, tío, ya. Bueno, esto ya la empanada gallega total, que es fusionar los clásicos griegos ya con Ulises, tío, con la claro, epopeya espacial. Claro, pero es que estaba muy de moda el tema de la Guerra de la Galaxia, Galáctica. Galáctica. Es que en aquel momento es que era el momento de los robots y de... Era el momento de los robots y las espacio, naves. De lo que lo petaba. Qué bueno, tío. Estos son arreglos musicales muy cutres, pero bueno, ahí están, ¿no? Cumple su función. Pero mira, el tema original está mucho más guapo que este. Hombre, claro que sí, original. Tío, claro que sí. Pero bueno, ahí está. Este se lo dedicamos a nuestro amiguete Luis, que le encantaba esta serie. Por cierto, me la pasó en DVD, tío. Y tú yo me una la copié. Una calidad buenísima. Es que la editaron en DVD bien hecha ya. Yo me la copié, tío. En cinco discos. Hasta un pedazo de serie. Tú me regalaste la que te sobraba. Te daría la buena, me diste la pirata. Pero bueno, te probablemente. La pero bueno, ahí está. Muy buena, tío. Sin embargo, ahí está. Hasta la Tierra llegar. Claro, esto es un pequeño apunte cultural. ¿Por qué el tío estaba perdido? Pues porque en la Odisea de Homero, en el libro, ajá, de donde está sacado todo este rollo, aunque nadie se lo crea, pero el origen de la serie de Ulises 31 está en la Odisea de Homero. O sea, que tócate los huevos. El tío estaba por ahí exiliado y no podía volver. La maldición que se enfrentó a los dioses, y los dioses lo condenaron a no poder volver nunca a su casa. Entonces, cuando el tío estaba a punto de llegar en su barco, estaba a punto de llegar a su casa... pues llegaba un golpe de viento y lo echaba otra vez para atrás, hasta los confines del mundo, no sé qué. Entonces, claro, de ahí el rollo de que el tío, hasta que llegó a su casa... la historia de Penélope, que había otro tío que quería meterle el pitraco. Quería meterle... ¿Qué quería? Dice, bueno, ¿qué quería? Dice, meterte lo que traía. Claro, querían coger a la mujer de Ulises y hacerle la caidita de Roma, ¿no? Querían llenarle... Y lo que hacía era como era que destejía, como le dijo, venga, vale, pero cuando termine este vestido... Cuando termine de tejer esta tela... Y de día tejía, de noche destejía. Destejía para darle tiempo a la otra por ver, le dijo, claro, puta. Para que nadie conquistara su Virgo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Otra vez, tío, qué coñazo, tío, otra vez. El estribillo claro, de... tienes que haberla dejado en los comentarios, no vamos a chupar. No, bueno, ya está, no pasa nada, la vamos a dejar de fondo. Porque ya está, se acaba, aquí se acaba ya. Solamente nos queda un tema, ¿vale? Para terminar ya este podcast. Vamos, no, quedan ya. Dos. Ah, sí, uno. Queda uno solamente. Ah, bueno, esto es muy conocido. Es la bomba, pero no digas nada. Vale, vale. No digas nada, que quiero que sea una sorpresa para cuando llegue, ¿vale? Vale. Ni los dioses te podrán frenar, Ulises, ¿vale? Es verdad que le plantó. ¿Os acordáis de los Okumi? Pues no es. Pues no es. ¿Recordáis aquella serie en la que salía un inspector? Pues tampoco. Tampoco. Bueno, pues a ver, ¿cuál será el tema? ¿Cuál será el... Joder, qué barbaridad. Toma nono. No, no, coño, tío, me cago en la puta con el robot. He dicho yo que lo del nono este era muy conocido, tío. Que era lo que más, tío, lo más destacable de... Que lo ha repetido ya, tío. Lo ha repetido 20 veces, macho. A ver, pregunta de examen. Bueno. ¿Cómo se llamaba su robot, su amigo fiel? Bien, bueno, después de Nono... Dice uno, Nona, en vez de Nono. Nona. No, es que me acuerdo que salía Nona. Eso lo decía mucho la madre de Sergio. Escúchame. Decía, oye, niño, no toquéis tanto la Nona. Eso decía la madre, en serio. Sí, sí. No toquéis la nona. Kiwi. Nos veíais pegando los refregones. Kiwi. Cosa que hacen los niños así. Kiwi. Y dice, niño, no toquéis tanto la nona. Eso decía. Voy diciendo, hacerle un privado, coño. Eso decía mi tío tan de chico. Mi tío tan de un hermano de mi padre. Mi hermano de. Había un tío, un hermano de mi padre de chico, lo pillaron tocándose. Y dice, niño, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, estoy frisionándome. Estoy frisionándome. Ay, que me meo. Ay, que me meo, tío. Bueno, vamos a seguir con el último tema ya. Frisionándome. Frisionándome. Vamos con el último tema, ¿vale? A ver, a ver. Qué bueno. Venga, ya, coño, dilo ya, venga. ¿Cuál es? ¿Qué sería esta? Eran uno, dos y tres los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan. Sí, señor, D'Artagnan, tío. Los tres mosqueteros, que esta serie a ti te encantó. No, has dicho una barbaridad, tío. Acabas de decir una blasfemia. O sea, has dicho D'Artagnan y los tres mosqueteros. Es mosqueperro. Los tres mosqueperros, señores. Perro. A ver, la novela de Alejandro Dumas es D'Artagnan y los tres mosqueteros. Pero esta serie inmortal, que siempre vivirá en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, en nuestros corazones, era D'Artagnan y los tres mosqueperros. Porque utilizaron a perritos, tío. Eran perritos de distintas razas que, por algún extraño modo, de alguna extraña forma, sabían hablar y pelear con la espada. Claro. Eran unos perros especiales. Todos eran perros. Claro. Tanto, ¿cómo se llama el malo? Richelieu. Claro, no. Cardenal pero... Richelieu, que era un zorro, creo. No, era un perro. Claro. Era un perro, pero de esos comprados. Soy un humilde clérigo. Soy un humilde, yo solo soy un majestad. Yo solo soy un humilde clérigo. Hijo puta, Y tenían sus manos al mundo entero. Y luego qué también había uno que era el capitán contrario, sí, el capitán de la corte. Este... Widimer. El capitán Widimer, que era otro perro de esos nombres franceses todos, Richelieu, claro, Widimer. Claro, es que de hecho eran algunos de ellos eran personajes históricos franceses. Athos, Porthos y Dogos. Y cambiaba los nombres, ¿no? Sí, claro. Mira, claro. D'Artagnan en vez de D'Artagnan. Claro. Qué pedazo de serie, por cierto, qué guapa estaba. Athos, Dogos y Porthos. Y Porthos. El original era Pontos y aquí era Porthos. Porthos. Vamos a escucharla un poquito. En la lucha no hay rival, dice. Que les gane. Ah, dice, claro, tío, mira, acabo por primera vez, Fran, en 34 años de vida, sí. Acabo de entender lo que dice. Dice, en la lucha no hay rival que les gane en el combate. Y yo de pequeño había entendido, en la lucha no hay rival, quieren sangre en el combate. De verdad, tío. Te lo juro por mi padre. Claro, que les gane en el combate. En la lucha no hay rival, quieren sangre en el combate. Era lo que yo entendía. Ya sería una parte de D'Artagnan. ¿Juega con sus amigos a un juego divertido? Un juego divertido, sí. ¿Qué juego sería? El de friccionarse. Se friccionaban, claro. El amor de Julieta. Julieta. Valor. Qué bueno, tío. Bueno, pues, señores, es que yo creo que vamos, la ocasión lo requiere. O sea, un aplauso, por favor, para este viaje histórico a través de los años, del recuerdo, de la infancia. Un aplauso, por favor. Para D'Artagnan, otro aplauso para nosotros y para el podcast de Fran y Quique. Claro, señores, qué de verdad, qué temazo, tío, que uno detrás de otro. Qué alegría, qué satisfacción ha sido para mí esta noche estar aquí escuchando estos temazos infantiles que me han hecho trasladarme en el tiempo a cuando tenía 4, 5 o 6 años. Porque es que todo esto, ¿cuántos años teníamos, Fran? ¿Cuándo ponían esta serie? A ver, en el año 86 teníamos 8 años. No, escúchame. Esta cinta es del año 86, pero esta cinta, la novedad era lo de los androides. El resto de canciones eran ya más antiguas, tío, porque lo de D'Artagnan era ya, vamos, sí, reposición. Sí, éramos muy chicos, que tendríamos 6 años o 5 cuando veíamos los primeros capítulos. Pero reposición detrás de otra, una detrás de otra, tío. Éramos extremadamente... Pequeños, claro. Extremadamente... En fin. Bueno, pues señores, vamos a terminar. Pequeño, yo quiero decir, darle las gracias a Quique, que es el que se ha currado estos podcasts con la cinta, ¿vale? Y que estos podcasts no hubieran sido posibles sin Enrique Segura. Bueno, estos podcasts no hubieran sido posibles si no hubiéramos encontrado en los cajones las cintas de casete. Empezando por ahí, pero bueno. Que tienen bueno, ya vamos a poner esta música épica, ¿vale? De Mazinger Z cuando... Otro temazo, el tema de batalla. Cuando salía a enfrentarse a los robots. Bueno, tío, entonces, dale volumen ahí que escuche. Es que me encanta este tema, tío. Lo tengo metido en el inconsciente. Qué bueno. Y bueno, vamos a ir concluyendo el podcast. Simplemente podemos hacer unos agradecimientos, unas conclusiones finales, diciendo que agradecemos a todos los amigos oyentes su devoción, su cariño y su dedicación, tío, que han dedicado una hora y se han escuchado los otros dos horas, escuchar toda esta sarta y toda esta nube de sandeces, toda esta estupidez que comentábamos. Efectivamente, porque en vez de estar en vez de haberle sacado provecho de alguna forma esa hora que habéis dedicado a escuchar este podcast, nos lo habéis dedicado a nosotros. O sea, eso para nosotros es un privilegio, es un placer, un orgullo. Y simplemente. Y me gustaría comentar, tío, que gente inteligente, como suelen ser nuestros amigos y todo el mundo, también oyen esto. Que oigan esto, tío, y en fin, esto me llega a la conclusión que el entertainment, o lo que es el entretenimiento, de lo que es la televisión y lo que nos ofrecen lo convencional en televisión o lo usual, está decayendo. Y la gente pues quiere escuchar estas cosas relacionadas con lo retro. No me extraña. De tal manera que la diversión no la podemos dar los unos a los otros. Y gracias a internet, pues compartir las chorradas que a ti y a mí nos hacen felices. Claro. Y nos lo pasamos bien, pues los compartimos con gente de nuestros amigos y gente de todo el mundo que no conocemos. Y yo lo considero algo pues extraordinario y grandísimo, Quique. Por supuesto. Pues nada, chicos, un beso, un abrazo para todos y nos vemos y hasta en el siguiente podcast de Fran y Quique. ¡Un abrazo! Qué buenos son. Ah, qué bueno está, sobre todo Quique. Qué bueno está Quique. ¿Sabes un final?